La mete de dos. Del otro aro la mete. Desde el otro la, desde otro aro la, la, lo vi. ¿Lo viste? ¿De aro a aro? Y estamos hablando en este momento, directamente a esta hora en la Argentina, con España, porque ahí está el Pipa Gutiérrez. ¿Cómo te va, tío? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué hace, Pipa? Acá andamos, descansando. Una alegría hablar con ustedes. Hoy no, hoy día libre, por lo que me pusiste ayer a la noche en Twitter. Me dijeron que era un vigilante, porque decía que nos mandabas Twitter y Fabián García decía, no, no lo mandes en cana, que si entrenas es muy tarde, lo van a retar. Papá, es día libre, le digo. En realidad yo creo que el comentario vigilante vino por parte de Fabián. Muy bien. No, de tu parte. Muy bien. Pero bueno, es mi forma de ver las cosas. Muy bien, muy bien. Y tirando el dato de que a Scaramucino le dicen Yagi. Te agradezco. Exactamente, exactamente. Porque como es una cara nueva, te vi ahí un poco desorientado, diciéndole buena volcada del flaco. Digo, bueno, capaz que... Yo le quería poner el flaco como sobrenombre, pero tenía uno mejor. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. En realidad no tuve día libre hoy, entrenamos, pero entrenamos a la 1 del mediodía, un horario raro. Bueno, acá estamos con Matías Traversa, con José Montesano, que te van a saludar y que te van a hacer preguntas al respecto. José toma en este momento, te cuento la situación. José Montesano toma un mate que preparó Matías Traversa y cuando iba a preguntar le dice a Traversa, dale vos. No, Traversa. No. Voy a dejar de tomar porque estoy ante uno de los... A ver. De los mejores cebadores de mate que dio la historia del básquetbol argentino. No estoy ni cerca. Lo que sí le pongo muchas ganas y llevo el equipito de mate para todos lados, ¿viste? Que eso es lo más importante, querido Juan. Hay que ponerle garra, por más que salgan horribles. A Venezuela. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo venís transcurriendo, Pipa, esta readaptación, si se quiere, a España en otro momento de tu carrera, en otro momento de tu vida y en otro momento también de la liga, ¿no? Sí, estoy muy bien, estoy muy contento con todo lo que está pasando acá. Creo que el equipo tiene muchas chances de pelear por cosas. Como puede ser clasificar a la Copa, a la estancia final de la Copa del Rey o meterse en playoff. El material está, ahora estamos un poquito sufriendo unas bajas que tenemos en el equipo, pero ya en cuanto se reincorporen vamos a tener el equipo completo. Y personalmente muy bien, muy contento. Este es un país que ya conozco, que estuve muchos años y bueno, lo que tiene es la adaptación a una ciudad nueva en la cual no conozco a nadie. Y por ahí tengo menos actividad social de la que tengo antes, pero me ayuda a concentrarme en el básquet. El que habla es Juan Pedro Gutiérrez. ¿Qué hora ya ahora en este momento? Y deben ser como las 5 menos 20, ¿no? No. Correcto, 5 menos 20 de la tarde. Claro. ¿No me dijiste que había menos horas que en el resto de España? Una menos. Claro, 12:39, claro. está bien, no me dieron las cuentas. Venga, tío. A la península son 5 horas de diferencia y acá hay 4. 4, exactamente. Es que no me daban las cuentas. Bueno, tío. El lugar, más allá que no lo conocía, está bueno. Sí, el lugar es prácticamente paradisíaco. Claro. Estuve sacando cuentas y hoy o mañana cumplo un mes acá y solamente llovió un día y fue una llovizna leve, no llovió nunca más. Un clima perfecto entre 25 y 30 grados todos los días, que bueno, que te hace levantarte con una sonrisa todos los días y además, bueno, con gente muy copada en todos los lados que vas, te cruzás y bueno, muchas cosas por descubrir. ¿Cuál es el rol, Juan, que tenés hoy en este nuevo equipo que hace poco tiempo empezaste a conocer y vas a integrar? A día de hoy soy el primer recambio de la gente grande. El tema es que el entrenador dejó muy claro desde el primer día que en este equipo no hay 4 y 5, que todos los internos, que en este momento somos 5, hay uno más que está lesionado, todos podemos jugar ambas posiciones, de 4 y 5, entonces como que vamos viendo de repente lo que se necesita en cada momento. ¿Te sentís cómodo con esto? ¿Es nuevo? ¿Te estás acostumbrando? Porque habías tomado un protagonismo en la Liga Nacional Muy interesante, de hecho fuiste 2 años consecutivos el mejor jugador de la serie regular. Me imagino que el cambio te debe costar un poco, ¿no? Sí, no, por supuesto, lleva un tiempo de adaptación, porque además no es solamente adaptarse a un rol, que por ahí es un rol que conozco, que me ha tocado vivir varias veces en la selección argentina, sino adaptarse a un sistema de juego completamente distinto. El entrenador de acá juega un básquet muy versátil, le gusta que corramos para arriba y para abajo todo el tiempo, y que más que nada hagamos pagar al rival todo el tiempo cada posición de tiro que nos deje, sin por ahí esperar a la opción fuerte de cada sistema. ¿Y tus expectativas con respecto al equipo en cuanto a lo que la liga, o lo poquito o lo mucho que conoces o viste este año, ¿dónde pensás que pueden llegar a estar? Y mirá, la verdad es que en los últimos 3 años le perdí mucho contacto a la ACB, entonces ahora como que estoy haciendo un curso acelerado. Claro. Pero me va a llevar unos cuantos partidos de los que juguemos nosotros y todos los que pueda mirar en la tele para llegar a conocer a los rivales y ver en qué está cada uno, ¿no? Sí. Personalmente, por lo que pude ver en nuestro equipo y los pocos partidos amistosos que tuve, creo que tenemos material de verdad para tener ambiciones diferentes a las que se tuvieron en el pasado. En este equipo, de todas maneras, desde el primer día que llegué nos pusieron, digamos, como el objetivo primordial era salvarnos del descenso, y que a partir de ahí todo lo que venga, digamos, puede ser un extra. Bueno, pero me imagino que todo eso, conforme vaya pasando la liga y los partidos, nos podemos ir replanteando los objetivos, para arriba o para abajo, obviamente, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero sí, no, seguro. Yo soy optimista. Y con respecto a la crisis, ¿cómo ves, cómo se siente, no se siente? Cómo, independientemente de las informaciones y de las cosas que puedan aparecer por televisión, la televisión española hablo, ¿no? Y que vos te vayas informando. ¿Vos ves que los equipos se han reforzado muy poquito con respecto a otras temporadas? ¿Se siente la crisis? Sí, se siente, y de manera muy contundente, aplicado al básquet en sí. Ni hablar de las categorías un poco más bajas, la LEB y todo eso. La ACB sintió el golpe claramente. Muchos clubes están peleando por tener una estabilidad económica, por pagarle a sus jugadores. Todo esto que te digo es por lo que se comenta entre nosotros, entre los jugadores, ¿no? Esto lleva a que por ahí los equipos no puedan fichar jugadores que ya tienen en claro el rendimiento que te van a dar, como se hacía antes. A día de hoy se apuesta un poquito más de tratar de conseguir algún joven que sea una sorpresa, y bueno, tratando de hacer malabares con presupuestos más bajos. Esto hace que por ahí se acentúe la diferencia cada vez más con el Real Madrid y el Barcelona, que disponen de presupuestos astronómicos, ¿no? Una historia similar a la del fútbol, digamos, Pipa, ¿no? Para graficarlo para aquellos que son futboleros, una liga que puede ser que esté dominada por los dos más grandes de España. Sí, no, completamente. Además de que los más grandes tienen ya de por sí ingresos muy fuertes con sus socios, con sus hinchas, acá no existe el reparto equitativo de derechos de televisión. Acá el Barça y el Real Madrid se llevan la gran parte. Y bueno, y eso no ayuda a los clubes más chicos, que bueno, que a día de hoy se notan que tenés clubes históricos como el Depor de La Coruña o Villarreal jugando en categorías inferiores. Villarreal ahora no, pero bueno, uh-huh, le ha pasado. Sí, sí. ¿Extrañás algo o por ahora todo bien? No te voy a mentir, extraño muchísimo. Los últimos 3 años que yo viví en obras, más allá de todo lo lindo que viví a través del básquet, tuvo un componente social muy importante para mí. Yo estaba viviendo en el mismo barrio que todos mis amigos, cerca de mi familia, además de que estaba en mi país. Y bueno, fue una vida demasiado linda y maravillosa que ahora como que la dejé un poquito de lado con tal de este objetivo que me planteé. ¿Cómo se organiza el fin de semana de cara al partido del domingo? Bueno, los viajes son un poquito más largos, obviamente, que el resto de los equipos ACB que juegan ahí por la península. Nosotros viajamos el sábado a la tarde. Es un viaje bastante largo dentro de lo que es la ACB, porque son 2 horas y media de avión hasta Madrid y unas 3 horas y media de colectivo hasta Zaragoza. Y es probablemente el viaje más largo que nos toque. y bueno, viajamos el sábado a la tarde, entrenamos antes de viajar mañana a la mañana, y creo que el domingo a la mañana no tenemos cancha porque hay un evento en la cancha del CAI y no la podemos usar, entonces vamos a hacer algún paseíto, salir a caminar y a la noche partido. Bueno, vos fíjate, hablás del viaje capaz más largo que tienen en la liga y hablás de dos horas y media de avión y ponerle dos horas y media de micro. 5 horas, imagínate. Sí, pero en realidad es el viaje más largo, no de distancia, sino por el hecho de que es el más incómodo. Por ahí te toca jugar en Santiago de Compostela. El viaje en colectivo de Madrid a Santiago, para lo que es España, lo consideran demasiado largo, entonces te meten un avión, digamos, con escala en Madrid, dos aviones. Claro. El tema es que como a Zaragoza el viaje en colectivo es bastante más factible, por así decirlo, se hace eso, se hace avión hasta Madrid y colectivo hasta Zaragoza. Claro, imagínate un viaje a Corrientes Formosa y jugar un televisado el día miércoles en Bahía Blanca. Sí, bueno, son cosas que eso lo vas a extrañar, en el momento en el cual estás jugando. Eso lo vas a extrañar, te decía. Sí, no, no, por supuesto, yo extraño todo. La verdad que, como te dije antes, la liga tiene muchas cosas por mejorar, pero si llegás en el momento indicado y te adaptás a la situación y entendés qué es lo que hay y que vos podés dar una mano para crecer o no, lo mejor es que lo disfrutes. Y yo disfrutaba muchísimo de los viajes, a veces los sufría con dolores en el cuerpo o cansancio, pero lo disfrutaba de todo lo que me pasaba. Acá, cuando me dicen qué viaje de mierda, te dicen, perdón la palabra, qué viaje incómodo a Zaragoza, claro, ¿viste? Es un traslado de 7 horas. Yo un poco me río, ¿viste? Claro. Vos que conocés lo que es usar el Cibrón. Es un caramelito, ¿no? Es ir a tomar algo. Y sí, yo hace 3 años, antes de jugar el Super 8 en Formosa, viajamos un día antes del partido, quedamos eliminados en el primer partido contra Atenas de Córdoba y nos volvimos. Fueron 13 horas un día, un partido y otras 13 de vuelta, que no te las quita nadie. Claro. ¿Viste? Bien. Viajaste más de lo que estuviste, lógicamente, 26 claro, contra 24, ¿viste? El problema más de o menos. Quedar eliminado rápido en el Super 8. Sí, claro. ¿Qué va a ser 7 horas, 5, 6, nada? Es lo que tiene la distancia de nuestra competencia, que bueno, que también ayudan para cuando te preparan para estas cosas, ¿no? Para tener un viaje largo y saber realmente lo que es un viaje largo. Entonces, cuando vos estás allá y todos los demás se quejan, después ya está, el tipo que ya lo hizo, este viaje por 10 o por 15 o por 20 horas más, sabe que esto no es nada. Pipa, nada, que tengas una gran temporada, ojalá que te puedas desarrollar todo lo que quieras, ojalá que puedas tener una buena liga con tu equipo y que seas muy feliz en esta nueva etapa de tu carrera. Bueno, les agradezco mucho, les agradezco el llamado, que no se hayan olvidado de mí. Nunca, nunca, ¿cómo no nunca, Juan? Porque vos nunca te olvidaste de nosotros. Además sos y nuestro corresponsal ACB. Voy a seguir siempre que pueda, que los horarios me lo permitan. ¿Cómo cerraría el corresponsal ACB esta entrevista? La verdad no te sabía decir. Para vos tenés que decir, yo te digo, para la próxima. Este reporte fue hecho por Juan Pipa Gutiérrez para Uno Contra Uno Radio. El reportaje lo pueden leer también en unocontraunoweb.com. Informó para Uno Contra Uno y Radio y Uno Contra Uno Web Juan Gutiérrez desde Santa Cruz de Tenerife. ¡Vamos! ¡Abrazo, Pipa! ¡Suerte! ¡Pipa, lo mejor lo para mejor! Vos. Chao, chao. Un saludo, un abrazo grande. Chao, chao. Qué fenómeno, qué fenómeno. Qué fenómeno. Bueno.